fue el momento que me dijeron, bueno, ahora sí vamos a abrir la llave del gas. Para mí parecía mentira, porque parecía que no era verdad. Y bueno, me tocó de abrir la cocina y vi la llama que salía. No podía creer. Que no podía creer. Me daban ganas de llorar y decir valió gracias. La pena, la espera. Gracias, Jota Chao, también, porque gracias a Dios que estamos vivos, a pesar de toda esta enfermedad que pasé. Y gracias que él me ha cuidado y gracias también a todos ustedes que Dios lo ha guardado, por eso estamos con vida y hoy estamos juntos acá. No es por casualidad, sino porque a veces, bueno, yo soy mapuche, como mapuche, te hago mi rogativa y a través de mi rogativa estoy, hago por todos ustedes, para que anden bien, para que tengan salud. Para que la acompañe, Dios también le dé la fuerza, la fortaleza, le lleve cansancio, enfermedad, todas esas cosas. Yo los quiero todos por igual.